Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Yo sé que es un tema bastante peliagudo, es un asunto que trasciende por descantado de lo que sea aquí en este ayuntamiento, porque estamos hablando de economía y de economía local. Yo, en principio, no sé si el señor alcalde intenta captar toda la atención de todos los concejales presentes en este pleno, porque si es así, creo que no tengo la menor duda de que todos los datos que ha dado en ese documento que ha leído están recogidos también en todos los documentos que los demás tenemos y hemos estado debatiendo durante estos días y estas semanas atrás. Pero digo esto porque entiendo que posiblemente ha debido de facilitarnos el documento y no solamente la lectura. Es un asunto este, el tema del agua, que no solamente es económico, es ideológico, por supuesto, porque aquí se está debatiendo y se está tratando un asunto que trasciende en el tiempo, ¿no? Es un asunto que nos va a trasladar, pues, a muchos años atrás y puede tener consecuencias, las va a tener, sin lugar a dudas, consecuencias en el bolsillo de los ciudadanos. Pero yo creo que el tema económico, que es el que yo creo que hay que valorar en su justa medida, porque el ideológico, desde luego, lo tenemos muy claro, ¿no? Habrá concejales, habrá partidos políticos que indiscutiblemente, incluso, vamos, sin echar mano a ninguna documentación, van a decidir si va a hacer una gestión privada o va a hacer una gestión pública o, en este caso, semipública. Eso lo tengo yo bastante claro. Lo que pasa es que el tema económico, que es el que también hay que valorar, es el que, de alguna manera, pues, nos ha traído a este grupo municipal, pues, en los últimos días, yo diría que sin pegar un ojo, ¿no? Porque es verdad que hemos recabado toda la información posible por todos los medios a nuestro alcance, posible también, y en ese sentido, pues, hemos hecho una valoración y vamos a aportar una idea, unos conocimientos que yo creo que al menos deberían de sugerirnos, pues, la posibilidad de ahondar más en el conocimiento que este asunto nos trae, ¿no? Yo creo que en el tema incluso de la subida de tasa, pues aún todavía no está aclarado cómo podría quedar. El tema de las retribuciones al socio privado, yo creo que también hay que profundizar mucho ahí. Yo quiero remontarme al Consejo de Administración último que se celebró en noviembre del año pasado y que desde entonces venía reclamándole al señor presidente del Consejo de Administración, y en este caso alcalde de Ubrique, pues un encuentro para manifestarle todas y cuantas anomalías entendía yo que había visto, a lo mejor, pues, muchas de ellas erróneas por mi parte, porque no tengo todos los conocimientos que ojalá tuviera para analizar una documentación en un Consejo de Administración que se nos entrega una serie de documentos en los que nadie los firma y nadie se hace responsable, simplemente, pues, los aporta y nada más. Solamente lo único que se firmó fue la convocatoria y, además, ni siquiera con el plazo reglamentario establecido. Es decir, que incluso en el propio Consejo de Administración se me admitió. Y yo creo que es un logro por mi parte, porque atreverme a algo similar y tener razón era bastante arriesgado, pero me congratulo con ello. Y era un concepto que estaba también recogido erróneamente. Los cálculos de la población ubriqueña también estaban erróneos. No voy a decir falso, voy a decir erróneo. Eran erróneos. Y luego, por otro lado, pues también sabemos todos que los medios de control de la empresa privada, pues ha sido una dejación por parte de esta corporación, y no de esta presente, sino de anteriores, con lo cual pues nunca sabíamos dónde estaban los límites de del desarrollo del proyecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera general y amplia. Tengo un cuarto de hora para desarrollar lo que quiero decir. En fin, que nuestra preocupación por todos los medios ha sido, pues, intentar por todos los medios darle validez a nuestra ideología, es decir, al pensamiento que tenemos que lo público es bueno, es de calidad y además puede ser más económico. Y, sobre todo, nos permite el control del proyecto. Decía que es falso que la empresa privada pueda ofrecer mejor servicio y más económico. Una administración pública, cuando cede total o parcialmente la prestación de un servicio comunitario, y que este puede ser de carácter esencial, como es el caso de que nos trae este punto de orden del día, que es el agua, está haciendo dejación de sus responsabilidades políticas y, por tanto, sociales. Y en una doble vertiente, con el consiguiente doble perjuicio a los administradores, consumidores o abonados, y traducido en un quebranto económico. Por un lado, el privado te financia, es decir, actúa como si de un banco u otra entidad financiera se tratara, y por ello tiene unos beneficios, como es lógico. De otro, al tratarse de una empresa privada, su gestión en la prestación del servicio también le produce unos beneficios legales y recogido en el contrato. Es decir, la empresa privada obtiene unos beneficios que repercuten en la economía de los ciudadanos. Pero hay algo más. La existencia de la cesión de la gestión de un servicio público a una empresa privada tiene como consecuencia la repercusión del IVA en el precio final de la factura. La gestión pública, como yo entiendo, creo que en muy resumidas cuentas, pues tiene el valor del consumo, es decir, su gestión de explotación. En la gestión privada, el valor del consumo, que es el que obtiene también la gestión pública, como el gasto de explotación, el beneficio industrial, los gastos generales y el IVA. Me quedaba que aclarar, lo había notado aquí y luego tuve la claridad en ese sentido, pues porque se me respondió que afirmativamente, que si en el caso de disolución al 31 de diciembre de 2013 la sociedad Aguas de Ubrique, sociedad anónima, y la recuperación del servicio de agua por el ayuntamiento, sin que se haga por parte de este ninguna otra concesión privada, pública o empresa mixta, ¿en qué situación quedaría el canon de mejora, que es la deuda que tiene el ayuntamiento con Aqualia, que es de 1.200.000 euros. Pues bien, y además que tenemos hasta el año 2022 para pagar. Pues efectivamente, tenemos 9 años para pagar esa deuda que tenemos. No necesariamente el rescate por parte del ayuntamiento de ese servicio del agua tiene como consecuencia pagar 1.200.000 o 1.300.000 euros, que es la deuda que tiene el ayuntamiento con Aqualia. El Grupo Municipal de Izquierda Unida aboga por una gestión directa como la más plausible, económica y de mayor beneficio social, en cualquiera de las modalidades que contempla la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Hay un documento interesante que nos lo proporciona ATA, que es la asociación, como todos sabemos, por una tasa de las transacciones financiera, especulativa y de acción ciudadana, ¿no? Son las siglas de ACTA de España. Bien, es un libro publicado a cargo de la Comisión de Servicios Públicos y Comercio Interior de ACTA España. En su página 23 da comienzo el análisis de la privatización del agua a cargo de Enrique Ortega, que en su introducción viene a decirnos: la primera pregunta que debemos hacernos es si la provisión de los servicios de agua y saneamiento es más eficiente gestionada por operadores privados o por operadores públicos. La respuesta es taxativa. Los operadores públicos son más eficientes en términos económicos, sociales y ambientales, según lo demuestran abundantes estudios como el realizado recientemente por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, que ha comparado la eficiencia de 28 sociedades públicas y 24 empresas privadas del sector del agua en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza. Eso es, leído el texto, literalmente. Esto se debe a múltiples razones. Primero, dice que a los argumentos tradicionales respecto a la concepción del agua como monopolio natural, la cautividad del mercado del agua y la inexistencia de la competencia en este sector. Hay que añadir que el agua es un bien necesario para la vida, un activo económico, social, cultural y medioambiental, un bien escaso cuyo uso debe planificarse democráticamente. Segundo, el abastecimiento de agua de calidad y el saneamiento constituyen derechos humanos que el Estado debe garantizar. Tercero, sus peculiaridades son difíciles de gestionar desde el sector privado, que tradicionalmente ha tratado de establecer la primacía de la función económica del agua y la posibilidad de su mercantilización. Más adelante, seguimos leyendo, las privatizaciones se deben a los siguientes factores, nos dice: a la presión de las empresas privadas de servicios ávidas de entrar en el sector del agua, un negocio sin riesgos, con altos beneficios, liquidez inmediata y con un mercado cautivo cuyo porcentaje de impagados es inferior al 5%. Nos dice además que la connivencia entre los directivos de las citadas empresas y los políticos municipales y políticos municipales, no los políticos, sino y políticos municipales, es un caso que se puede dar, que se olvidan que deben ser los garantes del interés general. C. La quiebra de las finanzas municipales, debida en general al deficiente sistema de financiación de los ayuntamientos, al menos propiciado precisamente para eso, lo que genera la utilización de la privatización de los servicios de agua como una forma de hacer caja a través de los cánones concesionales. Las consecuencias de las privatizaciones, según el Observatorio de Privatizaciones de la Universidad Complutense 2003-2007, fueron de forma sintética: la subida desproporcionada de las tarifas, el incumplimiento de las cláusulas de los contratos, la falta de transparencia en sus actividades, especialmente las económicas, amparándose en el derecho a la privacidad de la información empresarial, la disminución de sus obligaciones medioambientales y la pérdida del control efectivo de estas empresas por las autoridades municipales. Ejemplo que hemos vivido. Algunos ejemplos, digo. La privada está controlada en un 80-85% por dos empresas: Aguas de Barcelona, que quieren hacerse independiente ahora, perteneciente a la multinacional Suez, y Aqualia, perteneciente al grupo FCC, lo que establece en la práctica un régimen de oligopolio, sin apenas competencia, con un poder inmenso sobre las autoridades locales y autonómicas, con capacidad para influir en los pliegos de condiciones, reglamentos de servicio y en las tomas de decisiones respecto a las concesiones. Hay que destacar la existencia de un fuerte movimiento ciudadano en plataformas contra la privatización del servicio público del agua a través de la red estatal Agua Pública. En el mismo texto, y referido a Andalucía, Luis Babiano nos dice: entre las numerosas funciones que cumple el agua, destaca lo que se viene a denominar agua vida, priorizando la sostenibilidad de ecosistema y el acceso universal frente a cualquier interés económico. En la página 26 de este mismo libro, contamos con numerosas empresas públicas como Acosol, Esmasa, Emasa, Emasesa, Argisa, Giassa, en fin, aguas del Torcá, y muchas otras que son una garantía de agua vida frente al agua economía basada en una noción crematística del recurso. El modelo de gestión privada es costoso para el ciudadano, que ve incrementada su tarifa. Es oscuro porque es incumplidor y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones. Esto ha hecho que muchas ciudades europeas, como Grenoble o París, hayan recuperado la concesión y que los ciudadanos italianos han votado en referéndum contra la privatización de los servicios de agua. Y nuestro entorno próximo se está viendo amenazado por la ampliación de la introducción del sector privado en nuestros servicios de agua. Ejemplo, pues, Jerez, El Puerto, Arco, etcétera. Servicios que incluso han estado dando beneficios a sus ayuntamientos, como es el caso de Jerez. No solo no garantiza el pan para hoy, sino que estamos hipotecando el pan y el agua para demasiado tiempo. Y esto los ciudadanos tienen que saberlo, y lo sabrán. Yo quería aportar también otros datos, porque me parecen importantes, por lo menos desde mi punto de vista, porque creo que aquí lo que se nos está pidiendo es muy importante también, es decantarnos, pues, si vamos a constituir una nueva empresa mixta para que siga gestionando el Servicio Municipal de Agua, o vamos a intentar, por todos los medios, de tener todos los datos a nuestro alcance para, de una manera muy consciente, pues podamos decidir qué es lo que queremos. En cuanto al consumo de agua, y datos anteriores al 2010, España es junto a Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia que más agua consume por habitante, cifrándose el gasto diario por individuo en 171 litros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque luego voy a hacer un resumen que creo que también nos va a aclarar un poco el tema de la situación del consumo de agua en Ubrique, y que creo, que no son reales. En el caso de Andalucía, esta cantidad se eleva hasta los 189 litros por habitante y día, un 2,7 más que la media del país. Un síntoma que sí se viene observando en todos estos consumos y desde hace años es también un retroceso en cuanto a consumo. Van bajando los índices de consumo, precisamente, pues casi con toda seguridad, por las nuevas tecnologías aplicadas al sistema, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, el nuestro, nos dice que es un consumo medio de agua en los hogares, ¿no? En el 2010 era de 144 litros habitante y día. Fue un 3,3 inferior a los 149 litros habitante y día de 2009, ¿no? Por comunidades autónomas, los consumos medios más elevados estaba Cantabria con 173 litros por habitante y día, Castilla y León con 167 y Extremadura con 160. Los consumos medios más bajos estaban en Baleares con 121, La Rioja 122 y el País Vasco 122. Andalucía tuvo un consumo medio de 143 litros habitante y día, 52,195 metros cúbicos habitante de año. El coste unitario del agua es el cociente entre los importes abonados por el suministro de agua más el de las cuotas de alcantarillado, depuración y cánones de saneamiento o vertidos y el volumen de agua registrado y distribuido a los usuarios. En 2010, este coste se situó en 1,51 euros metro cúbico, con un incremento del 6,3. Es decir, van bajando los consumos, pero van elevándose las tasas, ¿no? El coste unitario del suministro de agua alcanzó los 0,92 euros metros cúbicos, mientras que el de saneamiento, alcantarillado, depuración y cánones de saneamiento y vertido fue del 0,59. Andalucía ascendió al 1,36 euros metro cúbico. La máxima la tenía Baleares con 12,69 y la mínima La Rioja con 0,91 euros metro cúbico. Yo creo que también teníamos que tener en cuenta un dato interesante a la hora de valorar todo este conjunto, que es el que nos va a posibilitar a tomar una decisión u otra. Y me ceño al tema de la economía de escala, que yo creo que es la que les hace funcionar a estas empresas. privadas, por supuesto, pero que es que las públicas también tenemos esas posibilidades, y si no las tenemos, y además lo bueno que en este caso es que sería desarrollarla, ampliarla, profundizarla en bien de los ciudadanos que tanto nos preocupan, ¿no? En microeconomía se entiende por economía de escala las ventajas en términos de costo que una empresa obtiene gracias a la expansión. Las fuentes habituales de economía de escala, pues sabemos que son el inventario, que es la compra a gran escala de material a través de contratos a largo plazo, la de gestión, aumentando la especialización de los gestores. Todo eso a nosotros no nos es ajeno. Vamos a pronunciar la S porque no, luego la hasta hay problemas. Financiera, pues obteniendo costes de interés menores en la financiación. Aquí la verdad que cuando uno escribe esto, dice uno, claro, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué no tenemos en este país un banco público? Está el Banco de España, pero ¿de qué nos sirve? No nos sirve absolutamente de nada. Le damos la concesión y los derechos a un banco que denominamos Banco Europeo, Banco Central Europeo. ¿Y para qué nos sirve? Si todos los estados contribuimos en razón a nuestro PIB, contribuimos a meterle dinero a ese banco. Y ese banco no nos lo devuelve a los estados ni a los gobiernos, se lo da a la banca privada al 1% o al 0,5%, que es el que luego le da a los gobiernos y a los estados al 6 y al 6,5%. Y si cabe más, más. Es decir, que nosotros lo regalamos y luego lo compramos al 6,5%. El marketing y tecnológicas, ¿no? Pues beneficiándose de los rendimientos de escala en la función de producción. Bien, el concepto de economía de escala es útil a la hora de explicar fenómenos del mundo real como los patrones de comercio internacional o el número de empresas en un mercado. Las economías de escala también juegan un importante rol en el monopolio natural. El monopolio natural, que se define como una empresa que disfruta de economías de escala para todos los tamaños razonables de la empresa. Porque siempre es más eficiente para una sola empresa expandirse que para otras entrar en ese mercado. Es decir, se está produciendo un monopolio, clarísimamente. El monopolio natural no tiene competencia, por supuesto. Cada vez tendrá menos. Al no tener competencia, es posible que el monopolio tenga un poder de mercado significativo. Lo tiene. De ahí que las industrias que han sido calificadas como de monopolio natural hayan sido reguladas o mantenidas en propiedad pública. Industrias estratégicas o servicios esenciales, que en España contrasta con la realidad. Y cada vez somos el gobierno, los estados, el estado, mejor dicho, pues cada vez está más delgadito, tiene menos resortes posibles, pues para operar en beneficio de los ciudadanos. Yo me gustaría terminar, pues, yéndome a un informe de muy reciente del Tribunal de Cuentas, aunque el Tribunal de Cuentas no actúa de forma inmediata sobre sus datos, pero sí es el de los últimos informes que emite. Y en este caso, yo creo también es muy interesante tenerlo en cuenta, porque me parece que estamos hablando de una institución pues muy muy importante en nuestra Constitución. Y que ha analizado las prestaciones de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, que es el que nos compete a nosotros, porque estamos por debajo de esa cantidad de habitantes. Y ha concluido diciendo que la gestión pública de los servicios como basura y agua suponen hasta un 71% más barato que si lo gestiona la empresa privada. Eso nos debería hacer reflexionar. Y yo no me iría tan alto. Yo, con que fuera un 30, un 35, un 40%, ya tendría más que suficiente, incluso menos. Incluso menos. Por lo menos vamos a tener la garantía de controlar el sistema y amoldarlo a nuestras necesidades. Porque ten en cuenta que una empresa privada no va a hacer publicidad para que controlemos el gasto, para que consumamos menos, para que seamos más moderados en el gasto del agua. No, porque ellos van, el beneficio suyo es, mientras más gasto, más beneficio. Una empresa pública sí se puede permitir el lujo de hacer campaña para ahorrar agua, utilizándola bien. En fin, que podríamos concluir que privatizar es pagar más por algo que no es mejor. Y yo, por último, ya para terminar, de verdad, pues desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, lo decimos así, rotundamente, alto, claro, que no va a ser cómplice de un acuerdo que va directamente a perjudicar a los ciudadanos. Un perjuicio que va a ir en aumento y que, por tanto, cada momento que pasa resultará más difícil y más caro rescatar el servicio, que ahora es la oportunidad. Por esto apelo a la seriedad y al compromiso de quienes enviamos mensajes a los ciudadanos diciéndoles que defendemos sus derechos, que velamos por sus intereses y beneficios. Apelo a los que decimos que hemos oído a la calle, a la voz de los ciudadanos reclamando a los políticos que no los dejemos, que no nos alejemos de sus reivindicaciones y necesidades. Y yo digo que este no es el camino, el que se pretende hoy creando una nueva empresa mixta para el Servicio Municipal de Agua. Demandamos una comisión de la verdad sobre el Servicio Municipal de Agua y sus costes reales. Es decir, que tengamos todos los datos sobre la mesa y responsablemente y muy seriamente decidamos qué es lo que queremos hacer con nuestra agua. Muchas gracias.